saludito súper especial a todas esas personas que se están conectando a la sintonía de Universo Metal Radio. Si quieres una cancioncita, un saludito, puedes escribirnos a nuestras redes sociales como Universo Metal Radio en Facebook e Instagram. Cualquier cancioncita, saluditos, pues los ponemos al aire en este momento. Vámonos con una cancioncita de Medina Zara, Siempre Estarás en Mí. Parece que ahora soy feliz.

entre los carnavales. Y también pues comentarles que las próximas semanas Universo Metal Radio se va a transformar un poquito. Estamos de vuelta después de un tiempo de ausentismo. Bueno, un poquito de ausentismo en cuanto a la programación, porque los programas pues han seguido sonando. Así que mis amigos y amigas, pues a estar pendientes, a parar el oído, a ver qué te traemos aquí en la nueva temporada de Universo Metal Radio. Contigo aunque me pierda. un saludito súper especial para Abigail también, que nos escribe a las redes sociales de la radio. Un saludito para ti, un saludito para tu familia, un saludito también para Karinita también, que nos está escribiendo. Y ya te ponemos tu cancioncita. Esto es Zenobia, Si dejas que viva en ti. Soportar un duro golpe, otro más. La música me hace seguir. Cuando se cierra una puerta, otra pronto se ha de abrir. Amigos vienen y van, pero ella ofrece siempre su fiel amistad. Música es parte de ti.